hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Extraña ciudad la mía. Aquí se dice que habitan 3 millones de personas, pero miro en la calle, en el trabajo, en el súper, en el bar, en el banco, en el bus, en el metro, en el cine, en el estadio, y acabo pensando que en verdad solo habita una única persona 3 millones de veces. Saludos salados, besos obesos, bienvenidas y bienvenidos a este único mar de fueguitos. Arrancamos con un poema, una poesía, Mi ciudad, de Batania, Neo Rabioso, en su libro Porque te amo tanto, no quiero cambiarte. Batania, Neo Rabioso, autor de poemas, autor de centellas como estas, por ejemplo, Me niego a vivir en serio, y en serie, El racismo se cocina a fuego lento, era besarla, y parecía que uno estuviera estrenando el mundo. Vamos a charlar hoy, va a ser nuestro invitado principal en este mar de fueguitos. Vamos a viajar hasta su reino, hasta su tierra, hasta esa Batania en la que reina, y vamos a charlar con Batania, Neo Rabioso, hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, vamos a asomarnos, vamos a echar una piedrecita a ese muro del apartheid que tiene, pues, dividida, separada, aislada a Palestina. Vamos también a escuchar buena música y vamos a regalar, vamos a entregar hoy uno de nuestros galardones, de ese ansiado galardón que pocas veces últimamente, ¿verdad?, entregamos, ese Samaritanas sin Fronteras. Hoy, para unos antiguos compas, hoy nuestro galardón va a ir para gente que antes estaba muy cerquita de nosotros. Saludos salados desde la Lagueta Masaspi, Ratia, desde la 97, desde el corazón del casco viejo de Bilbao, sonando, soñando para todo el mundo, sonando, soñando también para ese montón de radios amigas, radios libres, en las que también suena y sueña este mar de fueguitos. Gracias por estar ahí, gracias también por impulsar esta lata pirata. muchos invitados, muchas cositas de las que hablar, muchos fuegos con los que encendernos. No perdemos ni un segundo más y vamos con la música. Uno de los grandes de la música italiana, músico y compositor, 78 añitos y un montón de discos, de canciones ya en su carrera. Dicen los estudios, dicen las encuestas, que su canción es, por ejemplo, la canción italiana más cantada en todo el mundo. Algunos pensaréis que esa canción podría ser la mítica Volare, Domenico Modugno. Pues no, esa canción es una canción de Paolo Conte, ese también mítico achurro. Pues bien, Paolo Conte acaba de sacar hace unos poquitos meses, apenas un par de meses, su nuevo disco, su último disco, Snob, un disco en el que vuelve a mezclar esas letras surrealistas, irónicas, sensuales, esas locuras de letras con esa música que le ha hecho y ese estilo que le ha hecho famoso en todo el mundo, esa mezcla de cabaret, circo, jazz, blues, tango, cine, de todo hay en las canciones, en las historias de Paolo Conte. Canciones sorprendentes como esta que abre este Snob de Paolo Conte y con la que vamos a abrir también hoy nuestra pecera de colores. Tarpamos en Mar de Foguitos. Esta canción habla de África, habla de la boda de África, habla también, aunque parezca increíble, habla de Kunta Kinte. Paolo Conte, suena así, sueña así, en Mar de Foguitos, zarpamos. Kunta Kinte. Quinte, María, María, Kunta Kinte, María, María, Kunta Kinte, María, María, Gané, manía, un manío, Gané, manía, un manío, Kunta Kinte, María, María. Quinte, María, María, Kunta Kinte, María, María, Kunta Kinte, María, María. Un emoji me mono, engaño. Kunta Kinte, María, María, Kunta Kinte, maniao, maniao, si sposa l'Africa, telefonini, stregoni, sì, sono parlati due volte, hanno deciso sposiamoci, la sposa è giovane e dolce come sui suoi gioielli di legno blu, gli antichi arrivano, arrivano, tra capre e nuvole viaggiano. Quinte, María, María, Kunta Kinte, María, María, terra dell'Africa, rossa che campo da tennis qui, una pallina rimbalza lei, la sposa un drive micidiale lui, lui si difende e guarda in su, gli dei aerei sfrecciano, gli antichi mangiano e tifano, son tutti soci di Wimbledon. Kunta Kinte, Kunta Kinte, Maria, Maria, Kunta Kinte, Maria, Maria, Kunta Kinte. Un, dos, tres, probando, un, dos, tres, llamando por telepatía. Necesito besos, comprensión y simpatía. Aquí un hombre que sufre, aquí un hombre que espera. Este es un caso para Samaritanas sin fronteras. Siempre cuesta mucho criticar, contradecir, denunciar a los amigos, a la familia, pero en esta ocasión no nos va a quedar otra, no nos queda otra. Esta semana, ayer mismo, la Arogeta Masaspi Irratia acaba de publicar un comunicado en el que denuncia que la comparsa Saratas va a vender para su propio beneficio el material radiofónico cuyo uso fue donado por Radio Tastás, Tastás Irrati Libre A, a esta nueva Radio Libre, a la 97. Tenéis ese comunicado en la página web de esta radio, 97irratia.info, y también en la página de nuestro programa, mardefueguitos.info. Por lo que a mí refiere, en 1997, ya ha llovido desde entonces, comencé a colaborar en Tastás con un programa de la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas que se llamaba La Realidad Desvelada, un programa chiquito, apenas media hora cada 15 días, pero fue el primer programa que hicimos aquí en entonces Tastás Irrati Libre A. En 2005 comencé a hacer Mar de Fueguitos los últimos 15 años de esa radio. Hasta su cierre en julio de 2013 he participado, colaborado, trabajado en esa radio, en esa casa Tastás Irrati Libre. Tras el cierre de Tastás en agosto de 2013, la comparsa que se había creado para dar a conocer y financiar la radio decidió seguir adelante, no bajar la persiana, a pesar de haber perdido su razón de ser, esa radio libre, Tastás. Su justificación, que a partir de ahora iban a apoyar, iban a trabajar para visibilizar a otros movimientos sociales de Bilbao, así, en genérico, movimientos sociales, entre los que se suponía estaba también la Arogeta Masaspi Irratia, emisora creada tras la desaparición de Tastás. La opción de Saratas, la comparsa, quizás si sea la de apoyar a los movimientos sociales, no voy a decir yo lo contrario, que no lo estén haciendo, pero sin duda no es la de apoyar la Arogeta Masaspi Irratia. No solo no han facilitado en ningún momento la puesta en marcha de esta nueva radio libre, sino que además ahora han decidido quedarse con unos equipos radiofónicos que Tastás cedió a la 97 antes de su desaparición. El motivo, sin duda, al menos esa es mi opinión, que la nueva radio no lo tenga fácil, no crezca, no suene, no vaya a ser que un buen día haga sombra lo que fue Tastás, no vaya a ser que la nueva radio, la 97, demuestre un día que sí es posible una radio así en Bilbao, una radio libre de estas características, o lo que es lo mismo, que Tastás cerró por los errores, por los fallos que cometió el colectivo que lo estaba impulsando. La comparsa Saratas ha decidido malvender esos equipos radiofónicos en lugar de entregárselos a la 97. El motivo, desde luego, no es económico. Por esa venta van a obtener apenas 4 míseros euros y además la comparsa, esta comparsa, no tiene problemas económicos, muy al contrario de lo que sucede en la 97 en esta casa. Esos equipos nos vendrían de perlas, tendrían un buen uso y además estamos con el agua al cuello a nivel económico, cerquita de salir de los números rojos, eso sí, pero peleando aún por nuestra viabilidad económica con esos 80 y pico socios que mantienen esta radio, pero soñando con llegar a esos 100 y pico que la harían viable económicamente. La comparsa Saratas ha decidido apropiarse de unos equipos que son fruto del trabajo y sueños de muchas personas y colectivos sociales de Bilbao. Por desgracia, con esta decisión han dado la razón a quienes en su día criticaron que no cerraran, que no bajaran la persiana a la vez que Tastás. Con esta decisión, Saratas demuestra que poco le importan los movimientos sociales, las radios libres y, sobre todo, el legado de lo que un día fue, supuso Tastás y Rati Librea. Desde aquí, desde este mar de fueguitos que sigue surcando las ondas, gracias en esta ocasión a la Rogueta Masaspi y Ratia, desde aquí, desde Mar de Fueguitos, nuestro galardón de Samaritana sin Fronteras, merecidísimo para los compas, las compas de la comparsa Saratas. Y por supuesto, con esos equipos o sin esos equipos, seguiremos intentando que la 97 siga creciendo, siga sonando cada vez mejor y llegando cada vez a más sitios. 97 Irratia, la radio que sueña. El océano de las historias. Es a nivel mundial. Estamos toda esta semana en la Semana Internacional contra el Apartheid en Palestina. En el caso de Bilbao, por ejemplo, este miércoles a las 6:30 de la tarde, en la Plaza Circular de Bilbao, se ha convocado una concentración para denunciar ese Apartheid de Palestina, para apoyar esa campaña internacional de boicot, desinversión y sanciones a Israel. 6:30 de la tarde, este miércoles, en la Plaza Circular de Bilbao, dentro de la Semana Internacional contra el Apartheid en Palestina, concentración. Desde aquí nosotros vamos también a lanzar nuestra pequeñita piedra que intente o que por lo menos ayude a derribar ese muro del Apartheid en Palestina. Piedra en forma de poesía. La poeta palestina Natalie Handal es una de las voces más importantes de la diáspora árabe contemporánea. Ha publicado varios libros de poesía. En este, que tengo aquí en mis manos, La estrella invisible, habla de los poemas que ha escrito durante sus múltiples exilios a lo largo del montón de ciudades, de lugares en los que ha vivido, y también habla de lo que es, de lo que supone vivir en su tierra, en la ciudad de Belén. El libro arranca con poemas escritos en esa ciudad, en Belén, pero luego también habla, tiene poemas escritos en Cuba, República Dominicana, El Salvador, México, Nicaragua, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela. Todas ellas ciudades en las que ha vivido esta escritora, esta poeta, Natalie Handal. Tengo un país, es invisible, no tiene bandera ni luz de luna, no tiene río ni montaña, no tiene nubes para entender el cielo, ni llamas con las que deshacer el deseo, pero en la tristeza de su mapa está la respuesta que necesitamos. Hay hombres que murieron con el nombre equivocado, otros que inventan, olvidan o dudan de sus nombres. Conozco cada sílaba de mi nombre en árabe, cada palabra me orienta en el camino. La estrella invisible es el título de esta selección de poemas del exilio de Natalie Handal, editada por Ediciones Valparaíso en castellano. Vamos, como os decíamos, a escuchar uno de esos poemas de este libro, uno que está dedicado, que habla de ese muro que rodea su ciudad, la ciudad de Belén. Un poema piedra con el que queremos también desde aquí, desde Mar de Fueguitos, apoyar esa Semana Internacional contra el Apartheid en Palestina. Escuchamos a nuestra compañera María recitar este poema contra ese muro que divide, que separa, que aísla a Palestina. como todos los muros, no piensa ni ama. Solo esconde la luz, los rostros que amamos, el hombre al que amo. ¿Por qué su rostro ha cambiado en mi ausencia? ¿Por qué se mostró tranquilo y después furioso? Nada me habría preparado para su confesión. Tengo otra amante. No dije nada. Preferí creerme que se había vuelto loco. Nunca he vuelto a ver mi cara en la cara de otro hombre. Nunca me he vuelto a sentir como aquella vez. Años más tarde me dijeron que todo había sido mentira. Nunca pregunté qué parte. Me importó una vez. Todo lo que sé es que un muro nos hace inventar. ¿Y quién va ahora a saber lo que realmente pasó? La estrella invisible, selección de poemas del exilio de la palestina, Nathalie Handal. Y de poemas que hablan del exilio, de muros que separan a la gente, a canciones que hablan de reencuentros y encuentros. Paolo Conte y este tema, Incontro, nos sirve para dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Foitos. Ingannato dal sole, ti ho intravista per strada. E ma ho creduto che tu fossi un gatto d'estate. Va che insegue un romanzo suo. La scena intoccabile tua l'ho guardata rapita. Nato e perduto, con le mie mani piene di luce, cercavo l'ombra, schermavo gli occhi per ammirarti come in segreto, sì, era così, io, con l'amore sul viso. Dall'amore deriso, sì, io, incatenato e perduto, nel sorriso mai nato, in me, sulle labbra aperte, perché? Thank you. Educación infantil según Mar de Fueguitos. Hay que volar antes de que terminen la jaula. Volando va nuestro siguiente invitado, volando está nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Fueguitos, hasta el punto de que, bueno, ha solicitado ni más ni menos que pasaporte de pájaro, que no sabemos muy bien dónde se solicita ese tipo de pasaportes, pero al otro lado del teléfono, no sé si ahora mismo volando, tenemos a un poeta, poeta globetrotter, poeta cachicuernos, poeta víscera, poeta neorrabioso. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gorka. Muy buenas. Neorrabioso, bueno, muchos nombres. ¿Con cuál te quedas? ¿Con ese de Neorrabioso? ¿Con Batania o con Neorrabioso? Me dan igual los dos, ¿no? Yo leí, bueno, hace cosa de 10 o 12 años, dos escultores vascos estaban muy muy enfrentados, Oteiza y Chillida. Y cuando hubo un abrazo donde se reconciliaron, Y sacaron una nota a los periódicos donde decían en cualquier lugar siempre habrá un espacio y un tiempo donde podamos estar juntos. Entonces yo eso del espacio y el tiempo lo vi muy claro, ¿no? Que yo el tiempo necesito que vaya muy rápido, no les tengo ningún miedo al tiempo, y en el lugar donde nací, en un caserío de Lauros, pues el tiempo iba muy despacio, ¿no? Y ahora que estoy en Madrid, el tiempo me gusta más. Pero el espacio, sin embargo, le tengo mucho miedo y me gustaría que fuera muchísimo más lento, ¿no? Por eso hice un espacio, batalla y un tiempo, Neorrabioso. Claro, te inventas tu propio espacio, te inventas tu propio tiempo y te lanzas a volar. No sé cómo, bueno, lo de volar, por ejemplo, ¿cómo se, antes de que nos acaben de construir la jaula, cómo se lanza uno? ¿Qué tiene que hacer o cómo se prepara uno para volar y, como dices tú, para renegar de los humanos y, bueno, y... A ver, yo lo que pienso es que el ser humano tiene más potencial. Entonces, opino que no se puede venir a esta tierra a transcurrir, ¿no? Y caminar por el suelo, pues te da una serie de seguridades, pero tratar de hacer cosas distintas o tratar de cambiar tu biografía y no hacer lo que de ti se espera, pues te genera muchas preocupaciones, pero también un vértigo, ¿no?, que se parece mucho a la libertad, ¿no? Entonces, pues, para mí, la felicidad que se consigue al hacer cosas diferentes es muchísimo mayor que la de seguir, digamos, la corriente. Eso, claro, la gente está escuchando y dice, claro, suena muy bonito, pero ¿cómo se da ese paso? ¿Cómo se hace para dar ese paso? ¿O por qué tantísima gente no es capaz de dar ese primer saltito para tomar impulso? Pues no lo sé, aquí tendría mucho que reprocharme, porque yo hasta los 30 años permanecí en ese caserío de Lauros donde nací, y realmente pues mi vida iba bastante de transcurrir, ¿no? Y de pronto se murió mi padre y ahí dije, bueno, pues vamos a ver, Batania, ¿qué estás haciendo? ¿Estás desaprovechando, malgastando tu vida totalmente? Sí, te lo estás pasando bien, este el lugar donde vives es maravilloso, realmente no estás dando golpe. Y entonces pues cogí, me marché, renuncié a todas las herencias y digamos entré en un vértigo, ¿no? Y pues, desde luego, por los 10 años que pasó aquí en Madrid, pues los mejores de mi vida, ¿no? Y no porque me vaya siempre bien, sino porque me vaya bien o me vaya mal, soy yo responsable de todo lo que estoy haciendo. Renunciaste a las herencias y también renuncias de alguna manera a las raíces, dices en una de tus centellas, no entiendo a los que presumen de raíces, porque las raíces no se eligen las alas. Sí, pero en esto habría que decir que yo rechazo las raíces falsas. O sea, yo digo que los vascos y los españoles no existen. En cambio, sí que reivindico Lauros y sí que reivindico mi caserío Estoleta, gente que realmente he conocido. Pero tú, Gorka, fíjate que yo nací en un caserío donde no había autobús, donde no teníamos agua caliente, donde yo, un tío de Lanchove, un tío de Mutricu, yo solo lo veía cuando llegaban las elecciones y por la tele veía el Lanchove, Ea, Mutricu. Pero yo eso no lo conocía. Para mí es como si fueran de Madagascar, nunca los he visto. Entonces yo, rechazo las raíces o rechazo el nosotros, que en mi opinión es falso, y encima se utiliza para enfrentarnos, porque al final todo esto está montado para que Mohamed no pueda venir aquí porque resulta que no es de los nuestros. Y entonces, ley de extranjería y venga para casa. Das ese salto de, en un momento dado, pues eso, de irte a Madrid, de salirte del cauce, se podría decir. ¿Y cuándo das ese otro salto de empezar con la poesía, de sentirte poeta? Pues no lo hice queriendo. O sea, yo sí que me vine a Madrid a escribir, pero pensaba que iba a escribir prosa. Pero sin embargo, empiezo a leer libros, y me doy cuenta que quiero escribir poesía. Y pues nunca he sabido por qué, porque simplemente que mi cuerpo lo necesitaba y me pedía eso. Pero yo fui el primer sorprendido, ¿no? Porque de pequeño pues no escribía poesía. Luego cuando me enamoré de mi primera chica, Irache, pues ahí sí que le escribí, yo qué sé, 100 o 150 poemas estos malísimos que escribimos todos a nuestras amadas, ¿no? Pero luego ya, una vez el cuarto, cinco años, de quinto año de salir, ya dejé de mandarle poemas y llevaba como 7 años sin escribir un poema. Y de pronto, pues, necesitaba, ¿no? Porque en mi opinión, después de la muerte de mi padre, yo he sufrido, ¿no? He creído que he sufrido, no sé si tengo razones para sufrir o no, pero sufría. Y la mejor manera de comunicar ese sufrimiento era en verso. Con poesía que lo mismo, pues eso, habla del sufrimiento, que habla del Corte Inglés, que habla de los besos de tu chica. Sí. De cualquier cosa. Yo desde el principio, digamos, para luchar contra todas estas estructuras, contra estos nosotros que estoy en contra, pues para mí era reivindicar. Cuando yo hablo mucho de Irache, cuando hablo mucho de Natalia, hablo de Catalina Suárez, que es la calle donde yo he vivido, hablo de Lavapiés, de Malasaña, yo lo que estoy continuamente diciendo a la gente es, oye, yo sí que estoy hablando de nosotros, de las 150, 200 personas que hacen nuestras vidas. Y esas personas yo las idealizo, o muchas veces las demonizo, pero continuamente estoy hablando del nosotros real. Y yo siempre digo, cuando termine mi obra, la voy a titular Historia de Batania, y hay que poner la biblioteca al lado de Historia de Euskadi y Historia de España. Justamente en el medio, Historia de Batania. Porque esa es la verdadera historia. O sea, la única historia para mí que existe es la biografía. Fuera de biografía, hay una utilización de ellas para propósitos espurios y en general para destruir a las personas. Porque yo todavía no... O sea, yo después de Lauros salto ya al planeta Tierra. No necesito pasar por Euskadi, no necesito pasar por España. Quiero decir que yo no sé por qué tengo que pasar por Gabriel Aresti para llegar a Dostoyevsky. Si quiero llegar a Dostoyevsky sin pasar por Gabriel Aresti, pues paso. Si quiero prescindir de Pérez Galdós para llegar a Proust, pues lo hago. Se nota, bueno, eres lector compulsivo, se nota en tu blog, en las cosas que escribes, y se nota también, claro, cuando hablas, ¿no?, cuando cuentas tus referencias y cuando haces, ¿no?, tus, ¿no?, tu, de alguna manera, cómo te sitúas, ¿no?, en relación también con lo que vas leyendo. Sí, bueno, yo tuve que aclarar una cosa. Cuando vine a Madrid, también hice un viaje a Barcelona, porque yo lo que buscaba era un trabajo que me permitiera leer. Había leído que Roberto Bolaño, había trabajado de guarda jurado en Lérida, ¿no? Entonces, claro, pues ahí trabajando de guarda jurado, pues le daba tiempo a leer mucho, ¿no? Yo no puedo ser guarda jurado porque me condenaron a 4 años de inhabilitación por negarme a hacer el servicio militar. Entonces, si tú eres insumiso, luego ya no puedes tener un arma, ¿no? Pues de eso me alegro, ¿no? Pero sabía que había muchos trabajos de auxiliares de servicios, de conserjes, porteros. Entonces, llego a Madrid y entonces había muchísimos trabajos de esto. Ahora ya con la crisis, pues no... ya no hay, ¿no? Pagaban muy poco, 600, 700 euros, pero a mí me parece un buen acuerdo ese, ¿no? Tú me pagas, ahora ya cobro 850, tú me pagas 850 euros por leer y escribir. Y de hecho, a mí al principio me contrató una subcontrata, ¿no? Pero se empezó a rumorear que el Vasco de la Noche, que no veía la televisión, porque nosotros nos ponen una televisión y todo, porque... Sí, como las películas, vamos. De un portero, de un conserje nocturno, es que la gente se duerme, o se aburre, o se va, ¿no? Entonces, tenemos televisión. Entonces empezó a rumorear que el tío de la noche no veía la tele. Y entonces me hicieron fijo por la comunidad. Dijeron, pues, tenemos que aprovechar este y hacerle fijo, que este es bueno, que este se pasa la noche leyendo y está atento, porque si pones la televisión, pues el sonido te puede despistar de las cosas que pasan en el garaje, ¿no? Pero si estás leyendo, pues hay un silencio tremendo, y si viene alguien o alguien ha perdido la llave, tal y tal, pues estás siempre atento. O sea, que de noche te pagan por leer, se puede decir. Sí. Bueno, por leer, pues tengo que estar allí. Yo cierro las puertas del garaje y pues si viene alguien, pues le abro la puerta o esto. Tengo que limpiar un poco, pero vamos, de 8 horas, pues estoy como 7 horas y media o así leyendo o escribiendo. Claro, en tu caso hablamos de leer, pero hablamos de leer de otra manera o a otro ritmo. Sí, porque para mí, vamos, un escritor que tenga algo de ambición y que lea menos de 100 libros al año, pues es un escritor que yo no lo respeto. O sea, no lo respeto, por supuesto que lo respeto, ¿no? Pero, a ver, que yo soy un escritor, como otros muchos, que publicamos libros, llamamos a la gente, la convocamos para que vengan a comprar nuestros libros, y para mí tiene que haber un mínimo de honradez. Y para mí la honradez es, un poeta tiene que tener unas nociones mínimas de lo que se ha hecho desde Homero hasta Nicanor Parra, para luego atreverse a llamar a la gente para que compre sus libros. Es que eso me parece mínimo, ¿no? Entonces, pues como yo vine a Madrid, pues con ambición, no una ambición de pisotear a nadie en absoluto, pero una ambición de pisar fuerte, pues al principio me dije, tengo que leer muchísimo y tengo que tratar de escribir pues lo mejor posible, ¿no? Y para, pienso que grandes ambiciones, pues, tienen que venir precedidas de grandes sacrificios, ¿no? Porque tú ibas haciendo poesía o escribiendo poesía desde, pues ya unos añitos, casi 10 añitos, o por lo menos no sé si publicando poesía 10 añitos, y que ahora han cambiado muchas cosas en estos últimos años. De hecho, la poesía que tú escribes se lee, se escucha, ¿no? Como que se ha puesto, no se puede decir de moda, porque claro, lo de las modas es muy, bueno, es otra categoría, pero vamos, que parece que sigue más, ¿no? Más gente este tipo de poesía que tú hacías ya hace unos cuantos años. Sí, pero es que ha ocurrido esto, que Gorka, que la poesía estaba secuestrada por el papel y por los ateneos, ¿no? Que ellos decían que es poesía y que no es poesía. Entonces, de pronto han llegado las redes sociales, han llegado los blogs, han llegado Facebook, han llegado Twitter, y todo el mundo, han llegado los foros de poesía, porque para mí una de las cosas más importantes que ha sucedido, por lo menos a nivel panhispánico, es la llegada de los foros de poesía. Mundo Poesía de América, 12.000 poetas ahí en ese foro. Poesía Pura, 10.000 poetas en ese foro. Entonces todo el mundo, unos con más ambición, otros con menos ambición, ha empezado a publicar poemas. Y se ha demostrado que mucha gente que hacía ese tipo de poesía, pues se les gustaba. Tú fíjate que yo, la razón de que me haya puesto neorrabioso es que cuando empiezo a publicar los poemas en un foro, la gente me decía, bueno, pero estos poemas son demasiado rabiosos, me decían, estos poemas en una democracia como la española no tienen ningún sentido. Y yo decía, democracia, esto de España le llamáis democracia, tal y tal. Te estoy hablando de 2007. Entonces yo, como parodia, me puse neo-rabioso. De como decían que yo escribía demasiado rabioso, pues me puse neorrabioso. Luego, pues ya, después del 15M, pues ya una poesía como la mía se ha empezado a entender, y ahora pues la gente me da la razón, ¿no? Porque ahora mismo ya son muy pocos los que consideran que en España existe democracia, ¿no? Pero entonces, en 2007, sí que había una legitimidad, por lo menos en Madrid, muy grande del sistema. Te inventas tu lugar para vivir, ese Batania, te inventas también el tiempo y tu nombre neorrabioso, y te inventas también hasta tu lenguaje, porque estás ahí, como yo les llamo en Mar de Fueguitos, palabrotes, pues inventando ahí cada 2x3, ¿no? Otro lenguaje, tu propio lenguaje. Sí, bueno, pero es que tengo una influencia muy grande de Francisco de Quevedo, ¿no? Entonces yo si me tuviera que quedar ahora mismo con 2, 3, 4 poetas en español de todos los tiempos, pues me quedaría con Lope, con Quevedo, con Góngora. Pienso que en el siglo de oro ahí están ahí los tres muchísimo más grandes, y luego ya el 27, Neruda, César Vallejo, no les han superado, en mi opinión, ¿no? Y sobre todo entró a Quevedo muy a saco, ¿no? Y todos esos artículos festivos, y luego mi manera de jugar con el lenguaje es una manera muy heredado de Quevedo. Porque hay palabras que, claro, que uno las ve y cuando las ve dice, va, qué fácil, qué sencillo. Pero claro, hay que darles muchas vueltas, no sé cuántas palabras hay que imaginar para encontrar, por ejemplo, palabras como inmigracias o occidonde. Sí, bueno, es que esa las he repetido mucho, porque aquí en Madrid, si me pillan, me van a meter 3.000 euros de multa por hacer pintas en las paredes. Entonces, inmigracias y occidonde son las dos que más aparecen en las paredes, porque son muy cortas. Entonces, soy capaz de pintarlas igual en 15 o 20 segundos y echar a correr. En cambio, pues joder, si ya pintas rebeldía, escultura, vosotros los mansos sois los bárbaros, pues ahí ya tardas 3 o 4 minutos y hay que hacerlas en lugares... Pero bueno, no le doy tanta importancia a los retruécanos, yo no les doy tanta importancia. Si los piensas, al final salen fácil. Yo siempre le doy más importancia a la frase que al retruécano, más al párrafo que a la frase, más al texto grande que al pequeño. En un momento todos somos buenos. Hablando de esas frases, por ejemplo, con las que pintas Madrid, bueno, ¿por qué te dio un buen día por pintar? Porque esa es otra, porque ahora puedes dedicarte a la poesía o a escribir y a leer, pero ya lo de dar el saltito ese de pintar paredes, ahí tiene que haber ya, no sé, otro chip. Hombre, Gorka, yo vengo aquí a Madrid y lo primero que digo, paso totalmente de Euskadi y estoy contra ella. Paso totalmente de España y estoy contra ella. Paso totalmente del Corte Inglés y estoy contra él. Pues evidentemente iba a comer los mocos, porque con ese lenguaje pues no se puede ir a ningún sitio. No se puede ir a ningún sitio, claro que se puede ir, y precisamente para eso hay que escribir. De todas las partes tuyas que consideras que no estás de acuerdo con la sociedad, esas son las que hay que exponer, ¿no? Hay que exponer pues eso con pacíficamente. Pero entonces yo dije, a ver, ¿cómo me van a hacer caso? Y dije, bueno, pues voy a empezar a hacer pintadas. Yo, cuando me hice sumiso, me fui al movimiento de objeción de conciencia. Pues solo fui una vez. Y aquella vez, estaban haciendo un ensayo para vestirse de abejas y saltar al gobierno militar. Y yo, allí dos o tres horas, yo pensaba pues que allí pues iba a haber mucho discurso, ¿no? Y les dije al final, bueno, pero ¿os dedicáis a esto? Y me dijeron, mira, Batania, bueno, entonces me llamaba Alberto, ¿no? Mira, Batania, por una acción de estas, ¿nos van a hacer caso todos los medios? ¿Vamos a aparecer al día siguiente en todos los periódicos? Y esto vale mucho más que estar aquí todo el día discutiendo, haciendo discurso. Y entonces yo, cuando vine a Madrid, bueno, eso no solo el movimiento de objeción de conciencia, sino que es la manera de operar de muchos... Era la manera de operar de muchos movimientos anti-globalización, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido eso, ¿no? De representar un poco un papel de bufón para que la gente me haga caso, para decir una serie de cosas que, pues que igual no están de momento dentro del sistema, pero sí que espero de que pues dentro de 100, 200 o 300 años, pues la gente se dé cuenta del daño que nos hace el Estado-Nación, ¿no? El Estado-Nación oficial o el Estado-Nación oficioso, pero que actúa como Estado-Nación, porque para mí Euskadi es otro Estado-Nación oficioso, el que, pues, hay un ministerio, una consejería de educación que te impone unas directrices, hay una serie de ayuntamientos que te ponen siempre a escolaris, te ponen siempre música de no sé qué, y te adoctrinan, y en mi opinión no. O sea, tenemos que vivir en territorios puramente jurídicos y no imponer a la población pues una cultura, una literatura, una historia. O sea, hay que darle la oportunidad a la población para que la elija. Pintas las paredes, pero no pintas por pintar, o decirlo de otra manera, pintas con cuidado o de alguna manera pues mimas cada una de esas pintadas, porque luego también recoges todas, sabes dónde estaban, no sé si queda alguna todavía de esas pintadas que no ha conseguido borrar el ayuntamiento, no sé cómo decides qué pintas, dónde pintas, cómo pintas. Pero solo pinto en lugares públicos. A ver, cuando pinto en Carrefour o pinto en el BBVA o el Banco Santander, yo entiendo que son lugares públicos, y de hecho se ha demostrado que en el momento que caen, coge el Estado y les da dinero para que sigan adelante. Yo lo que digo es, sabiendo que lo que hago es ilegal, trato de que aunque sea ilegal, sea legítimo. ¿Por qué digo que lo que yo hago es legítimo? Porque aquí en Madrid, en los lugares públicos, sí que te puedes anunciar. Se anuncia el BBVA, se anuncia Vodafone. Tú fíjate que aquí en Madrid, en la estación de Sol, ahora ya no se llama Sol, se llama Vodafone Sol. Y nos han llenado todo el metro de publicidad de Vodafone. Entonces, si realmente en lugares públicos sí que te puedes anunciar siempre que pagues, yo digo, no, esto no puede ser. Si son lugares públicos nos podemos anunciar todos. Como pasa en Ámsterdam, como pasa en Múnich, como pasa en Londres, donde los ayuntamientos habilitan unos lugares, unas calles, para que los grafiteros puedan manifestarse. Entonces tú vas con tu cubito blanco de pintura blanca, borras, y pintas lo tuyo. Y durante un mes nadie puede borrártelo. Y además eso hace que esos barrios pues sean cuna de turistas, o sea, son grandes llamadas para el turismo, ¿no? Aquí en Madrid eso no ocurre, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si el BBVA puede anunciarse en los lugares públicos, Neo Rabioso también se va a anunciar. Y además, Neo Rabioso se ha leído a Fray Luis de León, se ha leído a Propertio, y en cambio los publicistas del BBVA, pues bueno, no creo que se hayan leído nada para las tonterías de publicidad que hacen. ¿Qué has leído? Se nota viendo o leyendo esas pintadas y esas centellas, que es como llamas también algunos de esos extractos de los poemas. Acabas de publicar, bueno, de colgar en internet uno de esos libros de centellas para que todo el mundo lo pueda pues, compartir, leer, disfrutar. No sé si podemos escuchar o alguno de tus poemas o de las centellas. No sé si tienes por ahí alguna de las cosas que haces. Sí, leo unas cuantas centellas o cómo. Sí, por ejemplo, para empezar, para que la gente sepa un poco pues, de qué hablamos cuando hablamos de pintar las paredes, por ejemplo. Prefiero las personas con ideas, no con ideologías. Triunfan los equilibrados, pero prefiero a los equilibristas. Harto de los que se hacen los tristeresantes. Dictadura es el jilguero en la jaula. Democracia son dos jaulas a elegir. Acracia es el fin de las jaulas. El amor no existe, la verdad no existe, la libertad no existe. ¿Cuántos no existe que nos hacen existir? Sueño con un mundo donde la riqueza se mida por los libros que has leído y las personas que has amado. Por tus ángeles te puede amar cualquiera, pero no pierdas nunca al que te ama, por tus demonios. Que no era tan importante saber si estaba medio lleno o medio vacío, solo me di cuenta el día en que perdí para siempre el vaso. Filósofo es aquel que a partir de la cola consigue formular un gato. Poeta es el que lo hace maullar en el poema. Para el rebelde, una televisión encendida es un libro que no está abierto. Para el poder, un libro abierto es una televisión que no está encendida. No soy partidario de bajar las estrellas al suelo, sino de alzar el suelo hasta las estrellas. ¿Cuánta humanidad en los animales y cuánta animalidad en los humanos? Un rebelde es quien ha sufrido sucesivamente la familia, la escuela, la religión y la patria y, sin embargo, aún conserva la curiosidad. Me niego a vivir en serio y en serie. Nos hemos quedado englobalizados. Nosotros que soñábamos con ser universales. La mejor prueba de la buena calidad de este planeta es lo que nos está costando destruirlo. Vamos a añadir desde aquí uno, el punto medio es el punto miedo, uno que habla también de lo bueno, de cómo están los tiempos ahora mismo, y bueno, las centellas y los poemas, poemas que te hemos visto por ahí colgado en internet, alguno recitar, y que bueno, algunos de esos largos, larguísimos, te lo sabes de memoria, vamos, bueno, no sé si te lo sabes, o te salen de una tirada. Muchas, muchas sí que lo sé, porque aquí en Madrid, pues recito sobre todo en los bares, y en los bares pues la gente bebe y es muy importante, aparte de que te permite con los ojos moverlos, las manos moverlas, es muy importante si en el bar una persona se pone a hablar, si tú le miras a los ojos a esa persona, esto es como cuando estamos en clase, ¿no? En el momento que el profesor te está mirando, no hables. Pues lo mismo. En el momento que el poeta te está mirando, la gente se calla, ¿no? En cambio, pues hay gente que aparece ahí con el libro y pues, la gente corta, ¿no? Porque la poesía es un género bastante complicado y pues si ya más de 30 o 40 minutos te escucha, pues la gente se cansa, ¿no? Y se pone a hablar y tal y tal. Aquí no puedes mirar a los ojos, pero bueno, y no sabemos si lo vas a recitar de memoria o no, pero vamos a intentar con alguno de esos poemas. Siempre le pedía fresas a mi madre y mi madre me gritaba las fresas en mayo, las fresas en mayo. Y cuando mayo llegaba yo era un bosque de fresas y en las piernas fresas y en las muñecas y en el puente de la risa. Pero desde que la ingeniería genética ha demostrado que las fresas antiguas se equivocaban, tengo fresas de enero a diciembre, el lunes y el martes, el miércoles y el remiércoles, y también el 107 de abril. Y ahora todo mes un cansancio de fresas y un 3x2 y un bath y un... Dejadme en paz. La amo cuando está demasiado lejos o demasiado cerca. Las distancias medias solo sirven para amores a medias y nosotros amamos al límite. Aquí se juega a trueno o se juega a nada. Ningún sin papeles será detenido esta noche en Madrid. Cuando la mujer que amo se acerque y me bese en los centros, las patrullas huirán acosadas por troyas de niños salvajes. Me besa y siento que cae el corte inglés. Me besa y se apagan las luces de la Caixa. Me besa tan alto que quiebran las bolsas y muere el dinero y sufre el anciano incoloro de los metales. Se va a caer el sistema si me sigue besando con besos pedrada contra los lunes, con besos de lapa bajo los coches, con besos saliva contra las balas, con besos tornillo contra la usura. Se va a caer, en serio, se va a caer. Se están despertando los osos del viento. Estamos a punto de vivirnos. Si me sigues besando tan alto, se va a caer, Natalia. Se va a venir al suelo el corte inglés. Uno más, por ahí. No sé si tienes, bueno, si tienes alguna mano por ahí para... Sí, de memoria te digo uno. A ver. Señores del gobierno infinitivo, participiamente diputados, díganme cómo. ¿Dónde comer sin comiendos? ¿Dónde cantar sin cantandos? ¿De qué manera? ¿Cómo reír sin riendos? ¿Cómo soñar sin soñandos? ¿Cómo el amor? Como el beso, como el feliz fornicio. Señores del gobierno infinitivo, participiamente diputados, escuchen, atiendan el gerundiando. Si no hay vivienda, no hay comiendo. Si no hay vivienda, no hay cantando. Si no hay vivienda, no hay riendo. Si no hay vivienda, no hay cantando. Si no hay vivienda, no hay viviendo. Entrando en internet, metiendo Batania o Neorrabioso, salen tus blogs, salen tus poemas, salen tus textos, tus libros, tus centellas. Ahí se puede consultar todo y también se puede leer o saber todo lo que vas leyendo cada noche. Muchísimas gracias, Batania Neorrabioso, y mucha suerte con todo lo que queda todavía por delante. A ti, Borja. Un saludo, y un saludo cachicuerno, como dices tú. Agur. Agur. Y cuatro, y tres, y dos, y uno. Maracas, nostalgia, maracas también. Y libri que hay letto, y dischi, il tuo cuor. Maracas, clessidras del ritmo, sabor. Nell'America, vuoi o non vuoi, hanno sorrisi più larghi di noi. Aveva il Dixieland, quel non so che di dolce amaro, l'America in sé. Maracas, clessidras del ritmo, muy bien. Scigno a desena, pigiti un bajaman, godi la scena, stile napolitan. Buona marena, dal gusto rustican, bevi sirena, che offre il capitan. Maracas, ritmo de Maracas. Con Paulo Conte despedimos hoy este Mar de Fueguitos. Sabéis, en mardefueguitos.info tenéis todos los audios, todas las cosas que vamos haciendo durante la semana en nuestro programa y alrededor del, para despedir. Y con estas marracas de fondo recordamos esa otra centella de Batania, Neo Rabioso. Libres, libre es el que elige su manera de naufragar. Felices naufragios. Regresamos la próxima semana aquí en la 97. Agur, chao. La parroquia, tutto un collage, un po' calambra e tanto garage. Maracas, presidas del ritmo mirage. Xinho a desenha, chapiti um bajamán, dia o que a cena, porte luxo a Milan. Maracas, maracas, maracas, maracas.